han incluido dentro de sus trabajos este tipo de obras que a la par funciona muy bien con sus cuestiones de ahora, con el internet y eso. Carlos, sería importante conocer lueguito ese detalle, porque quisiéramos que usted nos comente cuándo nace este colectivo teatral. Bueno, nosotros hacemos teatro con Gloria Leighton, que es la que escribió la obra, y mi persona. Nacimos en el teatro hace 25 años, pero el colectivo Hartos vino después de una ruptura de con otros compañeros hace 10 años. Desde hace 10 años nosotros estamos incluyendo en el colectivo Hartos a jóvenes que hacen artes circenses, hacen malabares, clown, y estamos también dentro del colectivo Hartos con el cine. Hacemos dos festivales, un festival de cine que lo hacíamos hasta el año pasado solo Manavita, y desde ahora, desde este año, lo vamos a hacer nacional. Es un festival de cortometrajes que se llama Sin Recreo, y es por eso que hemos tomado el nombre, porque en el colectivo Hartos hay circo, hay clown, hay cine, teatro, malabares. Bueno, precisamente yo quería preguntar por qué ese nombre. Ahora entendemos que es por la oportunidad de que todas las ramas del arte estén presentes, porque nos daba la sensación de que hartos, porque estamos hartos de algo, Carlos. A lo mejor sí, de algunas cuestiones, pero o sea, también es por ahí la cosa, pero más es porque encierra mucho arte. Bastante, dentro. Muchísimo, por eso, ahí íbamos a decir con H o sin H. Ajá, no, es sin H. Y cuando decimos muchísimo arte, créanme que es muchísimo, porque no solo en el colectivo estamos los 20 chicos que vienen acá a la Casa de la Cultura, sino que también están 80 más que están divididos en diferentes sectores de Manabí, en parroquias rurales, en sectores urbanos de procedencia delincuencial, que con los que estamos trabajando con la tradición oral, con los malabares, con el clown, y que los chicos que están a la cabeza, como los que son el colectivo, ellos están subdivididos en varios grupos en diferentes partes de la provincia. Sin duda, con esa experiencia que usted nos acaba de comentar, el arte está presente en Manabí, pero quisiera que nos comente esa visión. ¿Cómo lo ven ustedes allá en su provincia y cómo lo miran en el Ecuador? Para nosotros creemos que el arte en Manabí está en todo su apogeo. Tanto así que contamos con festivales internacionales de teatro, de danza, de tradición oral, de cine. Y a nivel nacional yo creo que también tiene su buen despliegue. Nosotros nos hemos presentado en algunas provincias del país. Es la segunda vez que estamos acá en Quito, porque no es fácil moverte con 20 personas. Es muy difícil por la cuestión logística, que resulta muy caro. Entonces no cualquiera te puede pagar una función a un precio que te corresponde para poder pagar hotel, comida y viaje, y que le quede algo a los chicos. Entonces por ese lado es muy difícil, y hemos tenido también que dividir algunos trabajos del colectivo en trabajos pequeños, que también nos ha significado viajar. Entonces yo creo que por ese lado, y partiendo desde nosotros, el arte en Manabí, la cultura en Manabí está en muy buen nivel. En Puerto Viejo, que es la Casa de la Cultura, comandada por Dumar Iglesias, está muy bien. Ahí justo ahora, hace pocos días, se presentó un festival de danza que fue muy bueno, que fue a nivel regional. Y también se presentó un musical, Chicago, con un director venezolano, que estuvo muy bien. Las dos funciones que se dieron estuvieron repletas, y yo creo que eso es bueno, porque los jóvenes que fueron a ver la función, precisamente jóvenes, hacen que el teatro, la danza, tenga buena apreciación. Quisiera que nos comentes, ¿Quiénes integran este colectivo? ¿De pronto están personas que han estudiado arte o son aquellos que simplemente aprenden con el paso de la vida, con esa experiencia del día a día? Bueno, de los que hemos estudiado un poco, sobre todo talleres, no hemos estudiado la universidad porque todos sabemos que eso recién se está implementando. Nosotros con Gloria Leighton, mi persona, y bueno, y Francisco Camacho, que es quien nos ayuda con las luces y también con la puesta en escena, con ellos hemos estudiado ya bastantes años talleres importantes acá en Quito, en Colombia, en Perú, con grupos como el Lluvias Cañe, y con el Malayerbas. Entonces son grupos de renombre que nos han dado también alguna categoría dentro del teatro. Y de ahí los otros chicos que vienen atrás nuestro, que tienen 9 años, 10 años, ellos también han estado en talleres exclusivamente de artes circenses en Chile, y en Chile es donde se mueve mucho esto, y en Colombia. Y los chicos que vienen muy atrás, que ya tienen de experiencia 3 años, creo que están por buen nivel, porque nosotros siempre estamos tratando de llevar maestros a Manabí para que de alguna manera induzcan hacia el teatro, y realmente los que tenemos el conocimiento, si se quiere, más universitario es Gloria, Francisco y yo. ¿Cómo se financian ustedes para que este colectivo teatral Artos, que alberga a muchos grupos, puedan pues salir adelante, puedan capacitarse y puedan también desenvolverse en cada uno de los eventos a los que son invitados? Yo creo que uno de los aportes importantes de nuestro aporte hacia el teatro y hacia nuestro conocimiento interior como grupo es la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Y después de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, tenemos a la Casa de la Cultura de Manabí, que también nos ayuda muchísimo. De ahí hay amigos que se prefieren permanecer en el anonimato, que también nos ayudan muchísimo con los viajes, con los maestros que llegan, con el hospedaje, cuando van, hospedaje, la comida. Y por lo general, la gente que va invitada a los talleres con nosotros son gente que aportan desde sus países como un aporte cultural, y que la mayoría llegan gratuitos, a no ser que nosotros le paguemos los pasajes de avión, hospedaje y alimentación. Les recordamos a ustedes, amigos, amigas, que comparte con nosotros Carlos Quinto Cedeño Bermeo, director del colectivo teatral Artos. Para ir entrando ya en materia y conocer algo más de la obra Si el río suena, usted mencionaba que se trabaja mucho también en la puesta en escena. ¿Qué se toma en cuenta? Bueno, nosotros en la puesta en escena vamos viendo sobre todo las cuestiones técnicas de cada actor, cada actriz. Vamos viendo los movimientos corporales. Nosotros trabajamos mucho el cuerpo porque venimos de maestros que nos han dado exclusivamente trabajo corporal. Estuvimos un taller con un grupo francés, Fufulé, que nos indujo hacia el trabajo corporal. Entonces, en la puesta en escena, para nosotros lo más importante es movimientos corporales, de ahí la inducción interior para acercarnos al drama, para acercarnos un poco a tus emociones, y eso es que nos va dando, como nosotros recreamos una obra entre 6 u 8 meses para ponerla en un escenario. Entonces la puesta en escena es un estudio, es como un laboratorio pequeño donde los chicos van aprendiendo día a día cosas nuevas y trayendo desde sus casas, desde sus sueños, cada quien su aporte al teatro y a la obra que estamos montando en este caso. La obra Si el río suena es parte de la tradición oral de Manabí. ¿Cuál es la sinopsis? Bueno, Si el río suena son dos lavanderas que llegan al río cotidianamente a lavar su ropa, y en el transcurso del lavado de ropa comienzan a contar un montón de anécdotas, historias, y entre esas incluimos los cuentos que los vamos narrando con personajes que van apareciendo dentro de la escenografía. La escenografía en el escenario es nada y se va armando como se va armando la obra. ¿Cuántos personajes terminan en la obra Si el río suena? Somos 20 y todos actuamos, bueno, 19. ¿Cuál es el personaje principal? Realmente creo que los personajes principales es una cosa, también es una cosa nuestra. Nosotros no tenemos un personaje principal. Creemos que el personaje principal es la historia y el teatro, y los personajes principales se quedan un poco atrás porque como aparecen cuentos nuevos y cada escena es una historia chiquita, en cada historia aparece un personaje, entonces los personajes principales como que no existen. ¿Y Carlos, cuál es su papel? Bueno, yo antes dirigía la obra, pero un chico al cual hacía un personaje se tuvo que ir fuera del país, y como quedó ese vacío, tuve que hacer el personaje de Pancho. Que ¿Y podemos invitarle en este momentito a Pancho para ver si es que nos habla algo de Si el río suena? ¿Qué es lo que motiva? ¿Cuál es su papel ahí en el escenario y en este momento, en este micrófono? Panchito, bienvenido. Bueno, yo soy Pancho. Pancho el Macho, me dicen. Estoy condicionado por una maldición. Me gustan mucho las mujeres, parte de la idiosincrasia de Manabí. Y yo creo que es importante que esta historia que yo estoy contando conmigo y, bueno, y con mi mujer, que prácticamente la tengo siempre a mi lado. Ella siente celos de todo, pero realmente no tiene por qué sentir celos. Yo me dedico al comercio y lo que hago es vender, distribuir, bailar. Me gusta mucho bailar. Pancho, pero usted tiene un nombre muy común, no es de los complicados que son allá en Manabí. No, Pancho. ¿O el segundo de pronto tiene dificultad? No, el segundo, mi nombre es Pancho y el segundo el Macho. Yo creo que en el Macho mi padre me lo puso porque él era un hombre que tenía 12 mujeres y 42 hijos, entonces como un aporte también a lo que él era. ¿Y usted es igualito? Por ahí vamos, estamos en eso. ¿No puede cambiar la historia? No, porque es parte de la tradición de la familia. Se queda con las 12. Pero no, tiene razón, yo tengo entonces seis la esposa nomás. De ponerse enojada, Pancho el Macho. Pero no tiene por qué, si se puede compartir, y amar es compartir, entonces no hay por qué. ¿Cuál es el mensaje que usted pretende dar, Pancho, en esta obra Si el río suena? Bueno, el mensaje es que nosotros los hombres tenemos el poder y que las mujeres tienen que someterse a ese poder. Ese poder que hace que seamos más fuertes, que nuestros hijos crezcan con ganas, y que la gente débil, desgraciadamente, en este sistema no entra. Pancho, pero las mujeres somos fuertes ahora, y quizás su esposa también, sí, pues demuestra muchísimo talento y puede convertirse en un es macho. Es que eso es lo que me gusta de las mujeres, que sean fuertes, pero que los hombres somos más fuertes todavía. Y la fuerza de los dos, imagínense, yo tengo 6, si vienen 12, seremos un ejército, con hijos, con todo. Podemos cosechar más, podemos... ¿Y se permite eso a la mujer? ¿Qué? ¿Y se permite eso a la mujer, que también sea macha, sí, con 12? ¿Con 12 hombres? No, pues si ya tiene a los hijos y a un hombre ahí a su lado, ya tiene que quedarse quieta. Pancho, muchas gracias por haberme acompañado aquí en Bitácora del Mediodía. Y ahora sí, Carlitos, sigamos con lo nuestro aquí, este diálogo. Vamos a despedirlo a Pancho el Macho, que ustedes lo pueden admirar este jueves y viernes en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. ¿Han escuchado ustedes qué particularidades habrán en el desarrollo de esta obra? Carlitos, para concluir, venga la invitación de usted para ese público maravilloso que seguramente se va a dar cita al Teatro Prometeo. Bueno, hoy a las 7 de la noche esperamos que acudan y que le digan, sobre todo esta es una obra familiar, una obra de jóvenes, no por el hecho de que exista en Manabí, es muy arraigado el hecho del machismo, pero dentro de la obra hay mensajes clarísimos que aclara, y por supuesto lo ponen a Pancho muy mal, muy mal ese, Y es importante que la gente vaya, como dije, a las 7 de la noche para que vean desde Manabí una parte que le traemos con mucho cariño, con mucho amor a la capital, y para que la gente vea que en Manabí también se están haciendo cosas distintas. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas aquí a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por habernos acompañado, Carlos. Muchas gracias, Lourdes. Su revista cultural, Bitácora de Mediodía, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y enseguida vamos a escuchar nuestro segmento de especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Compartimos con ustedes información de la Biblioteca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana junto a Flavio Novillo, la misma que nos ofrece un patrimonio documental al público y además pone a disposición todos los documentos como libros y manuscritos de la época de la colonia. La Biblioteca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana inició con los fondos del Colegio Máximo San Ignacio de Loyola en 1792 con Eugenio Espejo como bibliotecario. En 1938, el presidente Rocafuerte la llama Biblioteca Nacional. Berta Novoa, bibliotecaria, nos cuenta el proceso que ha vivido la biblioteca. Esta ha pasado por distintas instituciones y estuvo adscrita primero al Ministerio de Educación. Luego, cuando se crea la Casa de la Cultura en 1944, por decreto del presidente Velasco Ibarra, la adscribe a la Casa de la Cultura. En ese entonces funcionaba en el edificio Coliseum que quedaba en la Plaza de San Blas, esa plazoletita que es ahora, ahí funcionaba la biblioteca. Luego de eso pasa al edificio antiguo del Banco Central, en el centro, en la Bolívar, y no me acuerdo cuál es la otra casa. Y luego ya en 1982 pasa acá, a este edificio. La Biblioteca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, según Berta Novoa, es una de las más importantes de Latinoamérica, por la siguiente razón. O sea, se la considera a la biblioteca como una de las mejores, porque tiene un fondo, el fondo colonial, que es el que trajeron los jesuitas cuando vinieron a colonizar acá. Entonces, ese fondo es muy importante, consta de 8.300 a 800 obras. Entre esos tenemos 8 incunables, tenemos manuscritos, libros raros, que eran raros unos por su contenido y otros porque son empastados. El empastado es en madera y está cubierto de cuero repujado. La Biblioteca Nacional de la Casa de la Cultura, Eugenio Espejo, no se ha quedado detenida en el tiempo, siempre ha estado a la par de la tecnología. La biblioteca lastimosamente ha ido creciendo de poco en poco, ¿no? Pero ventajosamente en la actualidad ya tenemos internet para los usuarios, tenemos una nueva base de datos con un software que es para bibliotecas, el COA. En eso estamos ahorita, en el traspaso y en la purificación mismo de la base de datos. Con el adelanto de las tecnologías estamos tratando de hacer la biblioteca virtual. Tenemos unos 2.000 documentos digitalizados que esos van a servir de base para la biblioteca virtual. La biblioteca cuenta con varios bibliotecarios para atender a los usuarios que, pese al desarrollo tecnológico, siguen visitándola. Porque muchas veces uno se pone, digamos, se pone el nombre del libro en internet y se mata buscando y no a veces no se sale lo que, por más que digan que ahí hay todo, no se encuentra. Siempre que viene una biblioteca, mismo si son libros bien antiguos y que ya, digamos, los profesores son de edades antiguas, los manos ya saben, nos mandan un deber de tiempo de ellos, y ahí donde más fácil es la biblioteca. Con un fondo de más de 200.000 obras, 35.000 extranjeras y 165 ecuatorianas, la Biblioteca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana deja a disposición del público su gran patrimonio. Para especiales desde la casa, Flavio Novillo.